machaque, machaque, machaque. Viene machaque, machaque. No me callo a dar un mensaje. No es solo tirar palabra, no es solo una frase. Es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. ¿Lleno les pinta tirar una mejor? Comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Que si tú quieres que alguien haga algo, o sea... Que si tú quieres que alguien haga algo, tú lo tienes que hacer también, negra. O sea, yo, esa es la historia de mi vida. Si yo me levanto, se levantan todos. Si yo me enojo, se enojan todos. A eso se refiere, ¿no? Claro. Sí, es un reinado. Claro. Podés tener tu reinado como nuestro presidente, que quiere ser rey. Yo quiero decir esto. Buen día María buen Verónica. Día. Buen día, Santiago buen Sebastián. Día. Ah. Buen día. Ay, me encanta. Nombre artístico. Santiago. ¡Feliz Día de la Patria! Ayer quise escribir tu apellido y lo escribí 18 veces mal. Porque la Vero me dijo con B larga, yo entendí con D larga y me reía. Y cada D vez larga. Que empezaba le ponía D. No, dije, no, chicos, tengo un problemita. 9 de la mañana. Yo me levanté hoy. Ay, el otro día arrancamos a la misma hora. Muy enojada, pero muy enojada. ¿Con quién? ¿Con qué? Con Jorge Lescano. ¿Lescano era? ¿Quién es Jorge Lescano? Ah, ustedes no saben quién es Jorge Lescano. ¿Vas a hacer un descargo? Voy a hacer un descargo, porque yo estaba en mi casa. Jorge Ledesma, perdón. Ah, okay. Tampoco sé quién es. Jorge Ledesma dijo que si yo guardo pesos, me aparecen dólares. Ah, sí. Junté todos los dólares que tengo guardados en las billeteras, porque más de eso no hay. Y nada. Y nada, pero... Junté pesos. No, pero era hiciste nuevos. Fuerza. Escuchen, agarré unos pesos, billetes de 1000, nuevos, los guardé en un sobrecito, les di amor. 100 igual. Nada. O sea... Para mí hay que ir al banco que fue este señor. Claro, capaz que el es ahí. El milagro ocurre ahí. Ahí ocurre el milagro. Y también dije, bueno, por favor, por Jorge y el Portal del Cielo, que es su iglesia. Y nada, no pasó nada. Así que, bueno. Bueno. Yo voy a dejar eso ahí. Está bien, es un descargo, y no sé si escucharon ahí. Ay, buen día a todos los que están ahí del otro lado, buen día, buen día. Buen día para los que piensan que es un buen día. Buen día y viva la patria. Viva la patria. Viva la patria, señores. Vamos a hablar de la patria, de la verdadera patria, que cumple años el 6 de julio, que no estábamos al aire, así que un beso para la ciudad más linda de este mundo. Que el 6 de julio cumplió 452 años, y estoy hablando... de mi ciudad hermosa, Córdoba. Ahora sí, pues me ha servido a la patria. Bueno, como Mirta, cada vez que nombras Córdoba te tenés que poner de pie. Yo cuando digo viva la patria para el cumpleaños de Córdoba, o sea, no me jodan. La patria para mí es Córdoba y mi mamá. Ya está, no tengo otra patria. Hola, ¿cómo están? Bueno, siempre arrancamos charloteando. Obvio. Siempre, a la mañana, pero ahora les decimos buen día a todos ahí del otro lado. Hola, hola. Acá estamos ya con el mate. Tenemos una misión el día de hoy, es que Vero se le pase el mal humor. No, yo no le dije nada. No sé si escuchamos ese silencio. Yo no le dije nada. Es que está como Marcelita Tinero. Le vamos a contar a la gente que gracias al universo y a Dios y a la Pachamama y al pastor Jorge Ledesma, Verónica tiene un vidrio que la separa de nosotros porque tiene una cara. Una cara tiene el día de hoy. No, yo dije, bueno, está como Marcelita, ¿viste? Vino, pero con la peor de las ondas. Vero tiene el micrófono abierto. No, mirá qué bien que la trata. Sí, lo sé. Ahí llegaron, hola, llegó bien, gente, hola. Las trata bien. Hola, buen día. Buen día. Hola, hola. Hola, buen día. Tenemos hola, a todo el equipo team que nos trajo. Mira una bombilla, gracias. Es la como que nos trajeran, no sé, sí. Gracias. Exactamente 16 grados, gracias, son las 10, 12 minutos de la mañana. Gracias, Pipis. 10, 12 con 16 grados. Tenemos un programón, vamos a vender este programa. Sí. Viene Lalo. Viene nuestro amigo Lalo Burgos. Sobreseguido. Sobreseguido. Así como que, Dios manda. Aplauso. Dios y la patria lo mandan. Estamos re patrióticos y católicos. Ay, sí. Y aplaudidores. Y aplaudidor. Esa maña de viejo loco que nos dejó Nicolás González del Solar, mirá. De aplaudir. No, pero fue culpa mía también, porque cuando estuvimos en el programa de verano nos aplaudíamos y nos arengábamos las cosas. Ay. Yo tuve que ver también. Bueno. Y él venía con zungas y todo eso, así que... Bueno, tenemos... viene Lalo, viene... es un día de... es como estar en mi casa. Viene mi amigo Lalo, viene mi amiga Abril Duarte a hablar sobre su proyecto textil. Que forma parte del presupuesto participativo. Raíces. Ahí. Raíz. Así que vamos a estar ahí también ahondando. Gracias. También viene Malu a hacer una columna. Viene Malu, que arranca con su columna Male de viene cine. Viene a Plan San Marcos después. Bien, ahí está. Yo vi el futuro, venía Male, chicos. No, es que tenemos, hoy tenemos así como en horarios pautados cosas. Hoy vamos así. Estamos a muy tiempo. Estructurados. Y también hoy. Gracias a mi amiga Vanina Duarte, que le mando un beso. Otra vez tenemos entradas para sortear para el baile de Dale Que Va. Si te gusta Neno, si te gusta David, ahí vamos. Dale Que va a estar en Glow el día sábado. Y si querés vernos en acción bailando también, puedes participar y te ganás dos entradas. ¿Dos entradas me puedo ganar? Dos entradas. ¿Qué hago? ¿Mando mensaje? Hay que mandar un mensaje y contarnos dos cosas. Dos. Puedes querer una y decir, no, ¿sabes qué? Quiero ir solo, porque no me van con la gente, es válido. Okay. Y si no, puedes decir, por ejemplo, no, yo quiero dos entradas porque quiero invitar, no sé, a mi vecina que nunca fue a un baile. Contanos, ¿por qué querés dos entradas para ver a Dale Que Va y llevarte el espacio Glow a revolear un poquito las cachas? ¿Eso que mando mensaje hasta el mediodía, tengo tiempo? Tenés tiempo hasta las 11:30. Hasta 11 y media puedo mandar mensajes. Así lo hacemos bien al sorteito, cargamos los nombres todo en la compu. Lo puedes hacer llamando al 3549-525153. Y si no, puedes escribirnos al Instagram de la radio. O puedes traer una notita a la radio. Ay, yo cuando trabajaba en la radio del pueblo, cuando era muy, muy joven, hace muchos años, pero traían papelitos con los nombres quienes querían participar y no tenían teléfono. ¿Qué así que podés traer tu papelito a la radio. Podés traer tu papelito acá a la radio. Mañana de miércoles, desde la Garabato Radio Comunitaria, transmitiendo desde San Marcos Sierras para toda la región, para todo el país, para todo el mundo. Hoy, Día de la Patria, 9 de julio. ¿Y tu madre no llamó? No, pero me preguntó ayer si había programa. Sí, hoy venía. Así que sí, en cualquier momento. Este ciclo es rarísimo. En cualquier momento. ¿Feriados trabajamos? Sí, hoy estamos... Hoy estamos, mañana full. No sabemos. Hoy estamos, mañana. Por las dudas vinimos. Por las dudas vinimos. 9 de julio, atención, viva la patria. Estoy como muy patriota, pero creo que hace falta decir viva la patria, porque en un ratito, cuando le contemos todas las noticias, van a ver que hace falta que digamos viva la patria y que celebremos y hagamos un poco de fuerza para que esta nación vuelva a tener un poco más de soberanía. Para que viva la para patria. Para que viva la patria. Bueno, vamos a escuchar un tema, ¿les parece? A ver si salgamos de este fanatismo patria, chicos, que me hace mal, me asusta. Aparte ya son 16. No, pero yo porque juego la ironía, pero de verdad que estamos para atrás, ¿eh? Sí, así obvio. Que hace falta hoy, más que nunca, conectar un poquito con lo nuestro. ¿Y con qué? Y ponían un tema de un tema yankee. Un tema en inglés. No, mentira. Vamos a escuchar un tema de Dale que va. ¡Claro! Manden sus mensajes para ganarse esas entradas. Hasta las 11:30 tienen tiempo, no así se olviden, ¿eh? ¿Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo ser el tope adentro del estado! ¡Soy el que destruye el estado desde adentro! Hasta las 12. Eso, soy el, digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Llegado al fin, me duele tu adiós, pero él te ofreció un castillo de oro, yo solo mis sueños y un pequeño apartamento para dos. Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo, que nadie besó la ciudad. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactuá. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Estas noticias están siendo auspiciadas por la óptica Matías. Agradecemos a Mati que me prestó los lentes. Ay, pensé porque... que era un penete en serio. Ay, yo dije, tenemos auspiciante. Por yo fin. Dije, por una fin. Óptica, bien. Y cuando dijo óptica, dije, chao, me hago los bifocales. Qué bien. Hoy caí. Los reenganché. Les presté uno de mis lentes a la negra. No, sí, por ahí. Ah, yo tengo mis lentes. Igual. Es que las doñas se olvidan los lentes y queda así, Bueno, no sé si tienen el mate listo ahí del otro lado, cafecito, lo que sea, pero... Nosotros tenemos un mate listo acá y vamos... sí tenemos sponsor de noticias, que es La Negra Cafetería, que está ahí en Tropel, Libertad 1068. Qué rico. Estamos comiendo un riquísimo budín de zanahorias con naranjas. Cositas ricas. Desayuno informativo. ¿Te va? Me gusta el desayuno informativo. Dale. Podés acercarte. Hay pasta frolas, tartas de coco, todo es individual, porque ahí no nos gusta compartir. Entonces yo hago todas tartas individuales. Me encanta. Hay de ricota, todo. Vos pasás, te llevas todas las tartitas y te armás un tartón. Así que ahora nosotros compartimos acá y compartimos con ustedes ahí del otro lado las noticias del día. ¿Les parece? Sí. Mientras le damos al mate también. Un día como hoy, un 9 de julio, Martín Yarlora encabezó en Jesús María la velada en la víspera de la patria. El gobernador de la provincia encabeza en Jesús María esta velada y la ceremonia marca el inicio de los actos oficiales por el 9 de julio. ¿Viste, el amiguito? Ese es el peligro de comer en vivo. Bueno. No, me quise reír porque no me salía a comer en... Amiga, o tosé y te cierro el micrófono. No, o... no, ya lo hiciste. En el 209 aniversario, como era que era. Por eso me reí. Sí, como... que estuvimos buscando cómo se decía. Ducentésimo noveno o ducentésimo, o me gusta. Bicentésimo noveno. En el 209 aniversario de la Declaración de la Independencia. El que se bajó fue Milei. Milei se bajó del acto por el Día de la Independencia en Tucumán. Se suspende la patria entonces. Chau. La Casa Rosada argumentó... Ya no hay patria. ...razones climáticas, pero lo cierto es que los gobernadores dejaron solo al presidente, enojado porque los gobernadores le dieron la espalda y lo iban a dejar solo frente a la Casa Histórica. El presidente Javier Milei canceló su viaje a Tucumán para participar del acto por el Día de la Independencia. No tengo una duda, porque él lo cancela porque iba a haber niebla. O sea, a Inglaterra nunca este hombre, no va a ir jamás en su vida. No, allá sí se va, todo lo que sea afuera se va, no tiene problema. Sí, todo lo que es recorrer el país. Es muy simbólico esto. Obvio. Es muy simbólico. Un 9 de julio Milei cancela el acto en Tucumán y sale a la luz la serie de Menem en Netflix. Tomá. Mm. Sí. Se estrena hoy. Hoy, sí. 9 de julio, chicos. Che, y hoy también, bueno, vamos a seguir así, popurrí, porque nos estamos informando todos juntes. También, hoy se cumplen 90 años del natalicio de La Negra, de Mercedes Sosa. Así ay, que sí. También forma parte de las noticias del día de hoy, de las lindas. Un linda, día también recordarla. Como hoy, Cristina Fernández va a dar un discurso por el Día de la Independencia. La expresidenta volverá a aparecer en público en Parque Lezama mediante un mensaje que se supone será grabado. Aclaró que seguirá en su casa, donde cumple prisión domiciliaria, para asegurar a la justicia que no habrá disturbios públicos. Exactamente. Por otro lado, escándalos en el gobierno. El escándalo de las valijas. ¿Vieron que se armó? Bueno, para los fiscales del caso está claro que hubo una orden para que no se revisara nada. Obvio. Obviamente, los funcionarios de aduana y migraciones deberán declarar qué pasó en Aeroparque. El caso de la valijera y el vuelo proveniente de Miami sigue creciendo. Se sabe que hubo orden de arriba para que pasara sin filtros y que trajo consigo unos 10 bolsos. El misterio sigue siendo su contenido. Se especula que podrían ser desde dólares hasta aparatos para hacer inteligencia inorgánica. O wow. Cocaína. O, wow. Sí, pueden estar todas las opciones. Desde dólares hasta aparatos para hacer inteligencia. Voy a pecar horrible lo que voy a decir porque estoy yo conduciendo el programa. ¿Qué es inteligencia inorgánica? Ahora lo voy a buscar. ¿Qué es una inteligencia que le hace una persona que no tiene órganos? No. ¡Apa! Usaba la lógica directa. Para los fiscales está claro que pero, hubo... No, pero tiene sentido, chicos, ¿sí? Son robots. Va por ahí. ¿Entienden? Ahora lo voy a buscar y se les cuento. Está claro que hubo una orden para que las valijas entraran sin revisar. Así que bueno, ahí estamos. Material de inteligencia, miren. Contrariamente a lo que se dice... pero se hizo trabajo en la central de inteligencia, muy posiblemente, bueno, sean valijas que se usaron para traer material que es más complicado o lento para ingresarlo legalmente. Simuladores de antenas que permiten geolocalizar sin consultar con las empresas de celulares. Interceptores de comunicaciones y de mensajes, sistemas de intervención en determinado wifi y elementos forenses de última generación. Esto es todo lo referido a ese material de inteligencia que yo no sabía de qué se trataba. Pero bueno, no se sabe todavía qué entró. Qué loco, ¿no? Sí, una más. No. Una más dentro de todas. Yo creo que si yo viajo y llevo una sola maletita llena de ropa, así, de mal uso, ya así, gastadita, con la mía, parchadita, de feria, a mí me paran en el aeropuerto, me abren todas las valijas, sí, le cortan, obvio, el forro, todo. Esta gente, loco. Así estamos. Bueno, que arrancamos ahí con los chacarrillos de los chascarrillos sobre los milagros. Justicia de Chaco puso la lupa sobre el milagro de los dólares del pastor amigo de Milei y el fiscal federal de Resistencia, que se llama Patricio Sabadini, quiere saber cómo se financió, bueno, menos mal que alguien quiere saber, quiere saber cómo se financió el templo con capacidad para más de 15.000 personas que inauguró el presidente. Entonces pidió informes a ARCA y un exhorto a la Iglesia Cristiana Internacional. Es que sí, chicos, es una cosa muy descarada. También vamos a linkear con que llegó un mensajito en un momento de la mañana que decía: muy buenos días, tengo patacones y lecor. ¿En qué se podrían transformar? Capaz que eso se transforman en pesos, en digo pesos, yo. Quizás. Y después sí, le puedes dar eso a tu compañera, compañero, compañera, a tus hijos, hijas, algún vecino que él haga la transformación. Porque yo creo que vos no podés transformar en tantas monedas juntas. Che, pará, una aclaración. Que ayer hacían en algunos programas y también está bueno. No nos estamos burlando de los milagros porque la gente, no, las personas que creen en milagros y que están comprobados algunos que sucedieron. Yo creo solo estamos mucho en los milagros. En pero, este particular, chicos, dale. O sea, es un chiste. Pongo 100.000 pesos, me parecen $100.000. ¿Sabés qué? Le damos un montón de plata, pagamos la deuda y nos reímos un montón todos. Seamos estaría, un ¿no? poquito coherente. Estaría, si a cada uno se le produce, a cada una se le produce el milagro por un poquito, ponemos un poco entre todos, entre todas. La oposición consiguió los dictámenes de mayoría para garantizar el financiamiento del Garrahan y las universidades. Esta es buena. Otro revés para el gobierno que difícilmente pueda revertir en el recinto y, bueno, Milei sigue amenazando con vetar esto, ¿no? Pero aunque con algunas diferencias, el grueso del arco opositor va a respaldar ambos proyectos en una sesión que se podría convocar para la semana próxima. El oficialismo libertario solo pudo encolumnar a sus socios políticos más fieles por el rechazo, pero aparentemente no, es la noticia de hoy. La oposición consiguió los dictámenes de mayoría para garantizar el financiamiento del Garrahan y de las universidades. Nos vamos un poquito más para este lado de la vida. El fin de semana, la sub-17 del Santo, nuestro club amado, salió campeón, pero no solo salieron campeones invictos. Así que le mandamos un beso enorme a Hipólito que hizo ese gol. También queremos decir que en este lado del mundo, un día como hoy, no va a haber recolección de residuos. Así que toda esa gente que del rincón para acá empezó a sacar la bolsita de basura, la va guardando. ¿Por qué no va a pasar la basura hoy? No, es el feriado. Feriado, así que el recorrido es solo por los ecopuntos, por Calle Libertad, Córdoba y Vélez Sarsfield. Claro, recorrido corto. Y si vas a volverte loco y decir, ay, ¿cómo puede ser? En ningún lugar de Córdoba hoy hay recolección de basura. Entré en cualquier portal y te dice Villa Allende no tiene recolección, Garlopa, Córdoba. O sea, estamos sincronizados con lo que hay que sincronizarse. Porque viste que acá la gente se enoja mucho. ¿No sacás la basura 7 días? Y el día que vos la sacás pretendés que el pobre camionero de la basura pase y te busque la basura. Así que eso no se estaría pudiendo hacer un día como hoy. Esa es noticia local, ¿eh? Así que atención. Perdón, y tenemos la otra local, que es que el día de hoy, 9 de julio, las celebraciones del Día de la Patria van a ser en la agrupación Gaucha. Va a haber un desfile en la plaza. Así que si a vos te gusta participar, llegate a las 11, es el desfile. Después vas a la agrupación, hay un montón de cosas ricas para comer. Sé que hay carrera de tachos, hay destrezas gauchas, hay un montón de cosas. Estamos tratando de ahí de comunicarnos con alguno de los organizadores para que nos digan más. Festejemos la patria, hoy más que nunca hace falta. Acercate, llegá, comé, compartí, disfrutá, llévate tu mate. Hagamos patria de la manera que más nos gusta y es queriéndonos mucho, mucho. Claro que sí. A partir del mediodía ahí todos los festejos. Después vamos a pasar también algunos de los artistas, algunas de las artistas. ¿Querés que te los tire? A ver, ¿los tenés ahí? Porque yo lo estaba buscando acá. El Embrujo, Juan Pablo Gómez, Gustavo Guevara, Aníbal Romero, van a estar las chicas del ballet de Silvi, el dúo La Vuelta, el ballet Runamishki. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y voy a estar yo. Y voy a estar haciendo un zapateo con boleadoras. No sé zapatear, zapateo muy mal. Yo tengo una teoría que no, ya esta edad no empieces a zapatear, no, negra, porque te vas a desarmar. Te digo que zapateo mal porque soy tetona. Entonces siempre me molestó. Necesitas no sé zapatear. Sujetar arriba. Pero zarandeo como poca. Pero mira, te hago un zarandeo. Otra de las noticias que seguramente escucharon. Chau, Vialidad Nacional. Sí. Digo, lo anunciaron todo. Ahora hay un par de noticias que estamos dando que ya las venían anunciando. Él dijo, ¡fuera, fuera! Nos lo venía diciendo. Pero chicos, yo el otro día me indigné con alguien que fue al local y dijo, o sea, hablando a un amigo, dijo, me estoy muriendo de hambre, no puedo decir nada porque yo voté esto, yo sabía que votaba esto. Y bueno, sí, lo avisé. A ver, el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. Fue anunciada por el vocero presidencial, obviamente generó una ola de rechazos y también de preocupación por las consecuencias que esto puede provocar, porque no es solo cerrar algo, sino el efecto dominó que esto va a traer, porque también es falta de información, a veces no sabemos del todo de qué se ocupan ciertos organismos y cuando ahondás en esa información te das cuenta que el cierre o pasarlo a una oficina puede traer consecuencias muy importantes y muy desastrosas. Bueno, la CGT repudió la disolución de Vialidad Nacional, la Central Obrera, digo bien, anunció que se opone a esto y se pone a disposición de las acciones que se lleven adelante o que lleven adelante, mejor dicho, sus trabajadores. También en esta jornada marcada por cierres de organismos del Estado, el gobierno dispuso la disolución de 3 fondos fiduciarios, perdón, por presupuestas irregularidades que se saltaron en una auditoría. Los programas vinculados al manejo del fuego, la construcción de infraestructura y al desarrollo productivo. ¿Esas tres? Esas son las tres, exacto. Tampoco van más. La que en esta zona nos podría preocupar un poco más es la del Fondo Nacional del Manejo del Fuego. Ahora, el gobierno aseguró que el Servicio Nacional del Manejo del Fuego va a seguir funcionando. Esto también es parte de la noticia. El Ejecutivo precisó que se registró la ausencia de una planificación estratégica. Estas fueron las razones por las cuales cerraron el Fondo Nacional del Manejo del Fuego. Supuestamente se registró la ausencia de una planificación estratégica, falta de control de las inversiones, indebidas contrataciones. Pero también reveló que fueron transferidos a este fideicomiso 26 millones de pesos, mientras que los recursos utilizados en la finalidad del objeto del fondo solo fueron 70 millones. Por eso, a pesar del cierre, se aclaró que el Sistema Federal de Manejo del Fuego es una política pública preexistente y va a poder continuar con las medidas necesarias distribuyendo los recursos presupuestariamente. Bueno, hay que ver cómo sigue esto, pero que ¡fuera! Fuera también.

No, porque tenía un agujero estomacal y dije, me voy a buscar una porcioncita de budín antes de pensar a charlar. Porque en mi barrio le decían estaba cagada de hambre. Estaba cagada. Pero bueno, agujero estomacal suena agujero estomacal. Bien, me sí. gusta. Se me pegaban las paredes del estómago. No, porque tenemos una entrevista ahora que estamos esperando hace rato. Bueno, estábamos esperando esta noticia hace rato. Claro, ya está. Dejémonos de joder. Vos te podés presentar solo, ya sos como de la casa. Ya te volviste famoso, me parece, ¿no? Estamos con Lalo Burgos y con mi amiga que vino a hacer de Patovica esta serie ahí mirando sí. al costado, dijo que no iba a decir ni hola, así que, pero está Noé. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo están a todos? Buen día. Viste, no sostiene un archivo, ¿no? Hola Noé, hola Lalo. Muchas gracias de vuelta por habernos invitado, así que bueno, acá qué bueno estamos. Que sea entre risas esto. Sí, qué bueno que sea con esta noticia, ¿no? Para hablar de la novedad sobre el caso de Lalo Burgos, que ha sido sobreseído finalmente. Teníamos, bueno, recordarán el caso, un resumen rapidito, porque también habíamos hablado acá y habíamos tenido encuentros aquí en la radio, pero ¿querés, Lalo, hacer una síntesis muy chiquitita y vamos directamente a la noticia, que es la buena? Bueno, perfecto. En los incendios de septiembre del año pasado, bueno... estábamos trabajando en el combate contra el fuego con los brigadistas. Entonces, bueno, decidimos disponer a disposición todo, camionetas, casa, auto, todo lo que teníamos a tratar de apagar ese incendio. Bueno, después del octavo día... Toda propiedad privada de Lalo y su familia, obviamente. Sí, por supuesto. En el octavo día que estábamos en esa, de llevar y traer gente, de hacer todos los labores... Todos los días, en un retén, nos dicen que no podemos pasar y, bueno, pasamos igual. Por más que el oficial haya dicho que no, yo sabía que teníamos permiso, sabía que estábamos bien. Entonces, bueno, decidí pasar. Y había urgencia por pasar en una balanza, vos ponés una balanza. Hay 30 personas que están esperándome. Claro. Que teníamos que llevarle todos los insumos, provisiones, todo. Imagínate que ya hacía... Aparte, recordemos una cosa, perdón, ¿no? No era la primera vez que vos ibas a pasar. Vos ya habías estado yendo y viendo. Claro, o sea, sí. ¿No te ibas a imaginar que justo ese día no tenías permiso? El octavo día, imagínate. Claro. Imposible dejar a las personas colgadas esperándote, porque en ese momento se cuenta minuto a minuto. Claro. ¿Sí? Estoy esperando que llegue el combustible porque los generales se están quedando sin agua, sin combustible. Y no llega el combustible y todo lo que laburaste capaz que 4 o 5 días, nada, chao, se fue de la mierda en un ratito. Y a partir de ahí hiciste lo que dijimos que no y... Y empezó la película porque, bueno, el otro día me secuestran la camioneta, me detienen a mí. Entonces, bueno, la detención y el secuestro de esta camioneta, todas las cosas legales estaban mal hechas. Los procedimientos que hicieron desde la comisaría de San Marcos Sierra estuvieron todos, bueno... Salió a la luz ahora. Figuraba otra persona que no eras vos. Figuraba tu nombre con otro DNI. Eso fue lo peor de todo. Fue como que yo veo de todas las cosas, todo fue horrible, pero eso fue terrible. Uh-huh. Imagínate que uno, nada, hace toda la vida todo lo mejor posible y le enseñas a tus hijos a ser buena persona, todo. Y que de un momento para otro te metan preso y te esposen en una cama y te digan que, nada, que vos sos una persona peligrosa. Que tenés antecedentes y todo. Pues sí, pero no, si yo no hice nada de todo eso. Y después darnos cuenta que nada, que habían mirado el número de documento y se habían equivocado, supuestamente equivocado. Que nada, que hasta el momento yo no pienso eso. Yo pienso que lo hicieron. Una equivocación entre comillas. No, digamos. Sí, bueno, ellos te pueden decir. Yo digo que no. No, obvio que no. Te puedes equivocar un número, te vas a equivocar. Si yo te doy el documento entero. Que justo coincida con una persona que también tenía antecedentes. Bueno, es como decimos a veces. Pero uno también más en uno, esta dos, época, dos todo, dos, que cuatro. Está todo digitalizado, es muy difícil que vos cometas un error. Muy difícil. Y después, porque, nada. Por ejemplo, vos ponés tu nombre, hasta si lo googleás. Nada, y después que esa persona, vos decís, bueno, no sé, le quedó en la computadora el número de documento porque estuvo detenido. Anterior, claro, o algo no, así. Investigamos y ese número de documento no existió nunca en la comisaría de este pueblo. Claro. Alguien buscó una lista de antecedentes y dijeron, bueno, le pongamos este más o menos, ¿entendés? Para bajar la bronca 2 o 3 días, no sé, para que piense. Sí. Bueno, eso nos llevó como, no sé, como 10, 15 días hasta que vimos en el legajo que salió de acá de San Marcos que estaba mal el número de documento. Claro. Que por eso me trataron así el hospital, hasta que me ficharon. cuando me fichan, que me claro, pintan los dedos. Cuando a vos te pintaron los dedos. Claro, ahí, 20 días después. Claro, claro, imagínate. Hasta el momento yo era una persona que tenía antecedentes, una persona horrible. Claro, un ser peligroso. Sí, sí, un ser peligroso. Claro. Que estaba bien lo que habían hecho en el hospital, de haberme esposado, de todas las cosas. Bueno, claro, el protocolo que siguieron con vos, digamos que era acorde a una persona con los antecedentes que figuraba. Pero la persona que figuraba, supuestamente siendo vos, era otra persona que tenía antecedentes. Terrible. Por eso el trato que te dieron a vos. Terrible. Y nada, estos personajes... como que, no sé, yo pienso que pasa un montón de veces, un montón, pero todo el mundo se calla la boca. O dice, bueno, me tocó esta, qué sé yo, y no hace nada. Yo nunca voy a retroceder ni me voy a callar la boca. Si tengo algo que decir, lo voy a decir, ¿entendés? Bueno, no, aparte también yo creo que teniéndote en cuenta, pues yo que te conozco, la importancia de la mirada de tus hijos también ante esto. No. Porque quedarte callado era como decir, bueno, papá hizo todo mal. Claro, ¿cómo voy a...? Y vos también te estabas yendo a buscarlo a Agus. Que es algo que también estaba ahí, que era como un plus. Olvídate, dentro de las 30 personas, encima de todo eso, estaba mi hijo. Claro. Que encima que uno sabe, un adolescente que es rebelde, que sí, bueno, puede hacer cosas que vos decís, lo mando, si bueno está ahí, puede ser, hacer cosas que uno no... inconscientemente, digamos, ¿viste? Claro. Sin tanta conciencia. Muy bien, eso, ¿viste? Como... Che, Lalo, bueno, y entonces, lo que sí ahora, ya se terminó. Ya está. Ya está. Así es que... se logró, finalmente, la verdad. Sabrina Ardiles, Sabrina Ardiles es la fiscal. Es la fiscal, sí. Porque vos pediste un cambio de fiscal también. Sí, por supuesto, eso se pidió del primer momento, donde se hicieron todas las cosas mal. Se hizo una denuncia en la Fiscalía General en Córdoba, donde bueno se pidió que por todos estos errores que hizo la prosecretaria y el fiscal, se lo saque del caso y se ponga otro fiscal. Entonces, bueno, luchamos, sucedió eso, y después una vez que sucedió eso, que esta fiscal nueva vino y vio el caso, en 15 días lo sacó adelante. Qué bueno, claro, también que tener una fiscal que tenga esa lucidez, ¿no? Que pueda separar el momento crítico, que era un incendio, que estábamos todos bajo una cierta tensión y que no había otra opción. Claro, ¿ibas a apagar el fuego o nos quemábamos todos? Fíjate el accionar del otro fiscal y de la prosecretaria, donde exigíamos que vean si nosotros teníamos permiso para pasar y todo, y mandan un oficio a bomberos y mandan un oficio a la municipalidad preguntando si teníamos permiso o no. Sacando de contexto absolutamente todo lo que estaba pasando en ese momento en el pueblo, en vez de llamar a declarar a uno y al otro y preguntarle. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que fue todo el problema con los bomberos, con toda la declaración? Sí, sí, sí. Bueno, después fue Luciano, lo llamaron a declarar, y bueno, la declaración no fue nada que ver a lo que uno respondió. A él le preguntaron en el momento ese si teníamos permiso o no. Entonces, Luciano contestó que no, porque nadie tenía permiso de estar ahí. Claro. ¿Entendés? Bueno, pero en la declaración, ¿qué fue? Bueno, no, mirá, sí, labor hizo falta porque en un momento no daban abasto los bomberos, no daban abasto esto. La respuesta objetiva a esta pregunta es no, pero claro, en este contexto, en esta situación, recordemos también que... Y que acá lo que dijimos también la otra vez que nos visitó Lalo, o por lo menos yo lo dije, me parece que ahora esto, a celebrarlo obviamente, pero el trasfondo de esto es ver si se van a lograr poner de acuerdo las instituciones, qué va a pasar. Es que yo creo que esto va a pasar un montón de veces, porque en un momento pero el trabajo sobre eso, ¿no? Pero en un momento de emergencia el nadie trabajo va a ir a pedir de un trabajar, permiso. Pero bueno, hay que acordarlo eso. Porque va a volver a pasar. Para mí es un acuerdo tácito. Para mí se sobreentiende. Te prendés fuego, salimos todos. Es tácito o explícito, pero digo que debería estar claro para bueno, ahí de la aquí fiscal, en adelante, ¿no? Ahí la fiscal pone, en el informe, ella pone que de ahora en adelante se van a tener que rever un montón claro, de cosas. Un montón de cosas. Totalmente. Entonces, como dice ella, esto es un enigma para la justicia. Claro. Bueno, resolver esto, que es una... Va a ser de ahora en adelante ver de tratarlo de otra forma. Sí. A los casos, a lo que pase. Lalo, ¿qué pasó con la última vez que viniste? También nos habías contado situaciones raras o incómodas en relación a policías de aquí, de la localidad, y miradas intimidantes o gestos. ¿Eso en qué estado está? ¿Hostigamiento bajó? No, eso, del momento que fuimos con Noé, pudimos ahí a, bueno, ir y hacer una denuncia. Es en un lugar, no me acuerdo nunca el nombre. Bueno, bueno, es como de disciplina de ellos. Es un tribunal de disciplina como de la policía. De las fuerzas de seguridad, claro, digamos. Entonces hicimos una denuncia en ese lugar y después de ahí se... En realidad después de febrero, después de que nosotros expusimos en la reunión en el SIC que estaban la comisaria de San Marcos y la comisaria de Cruz del Eje. Claro, que eso lo comentó la otra vez. En esa directamente reunión, ahí lo planteó. Lo planteamos adelante de todos los vecinos y ahí, a partir de ahí, cesó. Porque hasta ahí seguía. Bien. Y bueno, es por lo menos hasta ahí. El asunto es ese, que este hostigamiento y todo lo hacía el mismo policía damnificado. Claro. Eso es algo muy importante para recordar, de que el mismo supuestamente pisado era el mismo que estaba amenazando. O sea, generando estas acciones de hostigamiento, o por lo menos... se olfateaba eso, porque recién decías no he pisado, porque en el momento en el que lo detienen a Lalo también le adjudicaban el haber atropellado o pasarle por encima del pie a un policía, cosa que después no fue real tampoco. Esa mañana que se vienen a llevar la camioneta, un policía me gritó a mí en la cara: hay un policía internado. No entendíamos nada porque era cómo podía ser. ¿Dónde? O sea, ¿de dónde? Lalo nos había pasado por Handy que la policía lo había perseguido, pero yo me fui a la comisaría a preguntar y me dijeron: no hay nada que informar. No. Y uno sale y dice: ¿el de la camioneta blanca? Sí. No, no hay nada que informar. Y a las 8 de la mañana nos despiertan con un allanamiento. La catarata de cosas que habían pasado. Y internado y qué sé yo. Claro. O sea, tuvieron la madrugada para un plan macabro. Armar... Para pensar qué había hecho la camioneta. Para pensar... Claro, para... Claro. Bueno, claramente para armar, para armar la causa. Para armar. Armar la causa, atropelló, internaron. Aparte, a la persona que atropelló. El que conoce la camioneta sabe que si te pisa esa camioneta con todo el peso que lleva... Te reviente el pie. Bueno, que estas son cosas que ya anteriormente se ponían en duda. El policía fue a declarar caminando perfectamente a los 2 días. Claro. O sea, no. Y después llegó un embudo donde cambian al fiscal, donde cambian al prosecretario, donde cambian a todos los personajes, que habían armado esto. Y chau, no le quedó más otra cosa que decir que lo que había pasado. Ahí da el volantazo. Y sí, le preguntan al oficial qué le había pasado. No, yo tuve una lesión mínima que estuve 2 días y cosas. Claro. Pero anteriormente habían puesto que estuvo 15 o 18 días. No me acuerdo 18, bien. 18, me parece. 15 o 18, no me acuerdo. Bueno, pero de 2 días. Un montón. y que no le hizo falta ir al médico de vuelta, ni tenía ningún certificado. Entonces, imagínate que todo eso es como que yo lo vaya y lo diga y ya está. Sí, no, sí, si vos no sí. tenés certificado, no tenés... no hay pruebas objetivas, nada que lo pueda. No hay nada. Sí, aparte, bueno, que hay una diferencia abismal entre me reventó el pie, no puedo trabajar, estoy tirado, a voy el otro día. No, por supuesto, claro. Donde vos decías que habían hecho la denuncia en la Dirección General de Control e Investigación. Ahí está. Esa es. Muy bien. Y ahora, ¿cómo nada, que eso está muy bueno. Si alguien ve el accionar mal de la policía, de la misma comisaría o lo que sea, y ve que no está pasando nada y que va a fiscalía y no pasa nada, que puede haber estos pequeños acomodos ahí adentro o algo, entonces puede ir directamente ahí. Y siempre hay que tratar de filmar o hay que tratar de... Cuando decís directamente ahí, ¿estamos hablando en Cruz del Eje? En Córdoba. Sí, pero también se pueden comunicar, hay mail y hay mensajes. Bien. De WhatsApp también. Sí. Sí. Se pueden comunicar por ahí y pasar. En el caso de ser una denuncia que esté estancada o algo así, se puede pasar todo. Sí, y son de re buena ayuda porque nada, son re comprensivos y buena escucha, buena atención. Te atienden, se preocupan por lo que te y está pasando. Y son civiles, no son policías. No forman parte, claro, no, de la fuerza civiles. Policial. Digamos bueno, está que a bueno saberlo, no va, ese dato, ¿no? Tenerlo en claro, cuenta. Claro, uno a veces no va ni a criticar ni a esto, nada, sino simplemente a resolver un problema y necesita que algún ente te escuche o vea lo que te claro, está pasando. Claro, que intermedie, que medie. Claro, que intermedie. Es objetivo. Y entonces, claro. Bueno, la verdad es que nada, no nos recibió. Bien, bien. Eso nos recibió. ¿Y cómo sigue ahora, Lalo? ¿Tenés que presentarte? ¿Hace falta algún paso más? No, ya tenemos todo. Lo único, lo último que queda es como un paso. Hay un, digamos, un trámite interno de ellos ahí y ya está. Que el fiscal firme un par de papeles. Que el juez autorice esto que la fiscal le dice, que supuestamente la fiscal es la que investiga, la que esto, la que todo. El juez. Claro. Ya va y hace los trámites internos y ya está. ¿Y así la camioneta? Bueno, la camioneta ya la tenemos de vuelta. Bien. En perfecto estado, me imagino. Sí, sí. Nada, le rompieron ahí todo lo que es el trabo volante y todo, porque en el momento ese que se la llevaron a la camioneta no teníamos la llave, entonces no encontrábamos la llave. Le rompieron todo lo que es la parte del volante y el trabo volante y todo eso. Y bueno, 10 meses parada. Batería, cubierta. Y en ese caso, vos, al ser sobreseído y que tu camioneta estuvo secuestrada porque sí, ¿no corresponde que alguien se haga cargo de eso? Y correspondería. Correspondería que alguien golpee la casa y diga, che, bueno. Claro, o sea. Claro. Sí, mire, le pedimos disculpas legal por los daños causados. Claro. Nos vamos a rezar. Corresponde, sí. Porque le está correspondería. Bueno, claro, tantas cosas corresponderían. Sí. Sí. Esto que logramos es demasiado, es un montón, ya, ¿viste? Claro, como... es un montón. Entonces, imagínate. Aparte, ya... 10 meses, no es que se logró en 2 días. No, 10 meses que la pasamos yo, la sí, verdad. Sí, fue un proceso, claro. A mí en casa me tuvieron que rebancar, imagínate. ¿Sabés qué? Por ahí a las puteadas. Ah, porque aparte, así donde uno lo ve, que es un ser humano peligroso. No, pero aparte, claro, le contamos a quienes no lo conozcan. Que yo estoy seguro que a Lalo lo que más le dolía era de esa mancha. No es verdad, todo esto no es verdad. Así que la celebración de esto es. Sí, desde el primer momento en que pasó todo esto, la gente automáticamente, las personas del pueblo automáticamente dijeron, no, esto no es así. Bueno, no se creía, o me vinieron absoluto, a preguntar claro. Al toque, che, qué pasó, y nada, al toque, a la hora supimos todo que nada. Era algo increíble. Y arriba de la camioneta veníamos seis personas, creo, y las seis personas dijimos lo mismo. Yo le pregunté a todos los que veníamos en la camioneta, che, ¿ustedes vieron, Lalo? Ni te pongan en la cabeza, el tipo estaba a 5 metros. Capaz le preguntaba, che, lo pisé. Claro, porque hay un momento que empezás a dudar. ¿Cómo? Claro, porque te construyen meter en la cabeza. Un relato. Sí, sí, que te meten en la cabeza y decís, bueno, lo pisé al tipo, ¿qué pasó? Claro. Y no, imposible que haya pasado eso, yo lo vi. Y ellos, no. Estamos todos, viste, la camioneta está toda vidriada, claro. Y se ve y aparte todo, jugar con eso, ¿no? Porque la situación que uno está, con claro. Los nervios, con todo, empezás es que a dudar y decir, claro, construyen serio, construyeron todo un relato, wow. con pruebas y con todo, va, con pruebas, con este número falso que remitió otra persona. Con y, falsos testigos. Y ahora, fíjate eso, que nosotros... somos bastante testarudos y bastante, digamos, que no dejamos todas las cosas así nomás. Imagínense las personas que pasan por esto y necesitan un abogado al toque, necesitan esto al toque, necesitan totalmente. Moverse, un auto para ir a Córdoba. O que no tenés ese sostén de familia que tuviste vos. Claro. Porque, por ejemplo, todos sabemos, ¿no? Está ahí, es de no, fierro, si está si ustedes se fijan, yo no publico nada. Yo soy un desastre para comunicarme. Sí, algo. Lo último que encontré en tus redes fue el cumpleaños de Noé del 20, del aniversario de casados. Bueno, imagínate. 2018. Bueno, ¿no? Eso es lo último. Yo no, viste, no. Bueno, entonces... Noé con su paciencia y su, bueno, 10 meses, imagínate, informando, haciendo esto, lo otro. De fierro. Sí, olvídate que sí. Así que, bueno, lo hicimos, lo logramos. Yo, viste, lo único que pensé en el momento ese, digamos, lo logramos. Como familia, como ciudadanos. Este pueblo es increíble. Parece, nada, nos saludamos todos porque estamos todos, qué sé yo, pero pasa el mínimo coso y nada, somos como las hormigas. Sí, no, es que todos estamos esperando esto, Lalo, porque... Alguien vino de Rosario o Buenos Aires, ¿se acuerdan cuando se quemaban los humedales? Sí. Bueno, alguien vino en ese momento del incendio y vio el movimiento que pasó en el pueblo todo. Dice, mi familia se está quemando todo, la isla se está quemando todo, y lo miran por televisión. Y ahí, se quedan esperando que alguien lo apague. Es que dice, sí. Yo no lo puedo creer esto que sucede, ¿viste? Sí. Claro, ¿y cómo lo vamos a ir a salvar? Yo creo que ahora con este recorte en el manejo del fuego va a ser mucho más, porque la gente, o sea, particularmente en estas zonas, o sea, si no cuidas vos el monte, no te lo va a cuidar nadie. Claro. Lo que pasa que, vamos a lo que nosotros que tuvimos el incendio, la verdad es que estuvimos de los 18 días, yo te puedo decir que estuvimos el 80%, el otro 20% se usó para descansar, pero el 80% de horas estuvimos los 18 días ahí. Es que yo creo eso, lo que se viene, sí o sí va a tener que tener esta unidad, este acuerdo, bueno. No, éramos, imagínate que éramos aproximadamente 130 personas. Aproximadamente 130 personas entre autoconvocados, brigadistas, todo, que salían de nuestra casa nomás. Iban y venían, digamos que operaban con la base ahí en casa. Y los bomberos creo que eran 70. Imagínense si solamente los bomberos se tenían que ocupar de todo eso. Es que no les iba a dar, es que es imposible. No, en serio, sí, no da. Dan, y, no dan los números. Y pasan los días. El primer día capaz que sí, el segundo día capaz que también, el tercero. El quinto, sexto día... Nada, ya. Es que, ya está. ¿Viste? Como así. No, ellos ya venían de capilla. Imagínate, venían. Aparte de que venían de capilla, en un momento fue el fuego acá en la quebrada. Allá. O sea, no daban los números. ¿Entendés? Y después te empiezan a venir a ayudar bomberos de otros lugares. Como ponerle, qué sé yo, vi mucho, qué sé yo, de zona llana. Ese bombero no está. Es otra zona, otro contexto. Ese bombero otro no está acostumbrado. Entonces, a pasar entre medio del monte, claro. ¿Entendés? No, por eso insisto que tiene que ver con el trabajo en equipo. Pero bueno, ese trabajo en equipo va a requerir ahora rever, como decías hace un rato también, cuestiones que hasta ahora no están acordadas. Sí, hay que ver que cada uno tiene su lugar. ¿Viste? Roles. Claro, ellos van ahí a primer frente de fuego, qué sé yo, y después queda todo eso requecho que hay que terminarlo, ¿viste? Ay, y bueno, nos corre el tiempo, porque si yo me quedé acá. Quedaría charlando. Hablaste, ay, María Noelia, te quedó algo por decir, te vi ahí la mirada. Ay, algo no, ahí que está firme. Ah, tenemos que decirle lo... Sí, está... que vamos... Yo la conozco, cuando mire reojo, así es tipo Lalo, dale, me olvido. Porque Lalo se cuelga charlando. vamos, abrimos otra vez ahí el hostel y todo para el 1, 2 y 3 de agosto hacer un curso de combatiente de incendios forestales. Ajá. Que lo da la BIF. Buenísimo. Esos son cupos limitados, yo lo voy a poner ahí en las redes nuestras. Después me lo pasás para subir las redes de la radio. Son muy poquitos cupos, así que son 3 días intensos, pero... Bien. Porque a raíz de todo esto es eso, uno sale porque sale por voluntad, pero hay técnicas que son muy importantes de aprender para estar más preparados para nosotros o para la zona, para lo que sea. Sí, para cuidar y cuidarse. Okay. Sí. Importante. Está bueno, lo vamos a ir recordando. Así que nos estamos organizando con eso, equipando de vuelta, todo. Buenísimo. Bueno, esperemos que la próxima sea algo más alegre. Nos juntemos así por, no sé, porque Lalo puso 3 talleres más, una cadena de algo, se los pido. Bueno, amigos, gracias. Bueno, que estén muy bien, gracias. Y bueno, que tengan buen día todos. Pasen este 9 de julio espectacular. Gracias, feliz Día de la Patria. Gracias. Ay, qué patriota. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los 2 brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capital.

Me acaba de decir el director que te regala la moto. ¿En serio me la regala? Sí. Buenísimo. Me encanta. Ten cuidado como la usar nada más. No la voy a usar contra los jubilados. Eso lo hizo Bullrich cuando estuvo en el gobierno de la Alianza, que le bajó el 13%. Hasta las 12, que alguien haga algo. De la mañana y acá estamos en el día más patrio de julio. Nada, no, mentira. 9 de julio. El día más patrio de julio, patria. Ya lo hablamos. Fue el 6. Estaba chequeando si teníamos mensajitos. Por ahora no tenemos mensajitos. Quiero contarle algo. Cuente. Mira, voy a decir algo. Viste que yo. Sí. Soy un poquito de talleres, bastante. Sí. Renunció el Coca, que era el DT anterior. ¿Saben a quién eligió talleres? ¿A quién? A Carlitos Tevez. Polémico. Polémico el Carlitos. Yo, como jugador, lo quería todo. Ahora me digo, no, dale, amigo, ¿en serio? Pero bueno, le voy a poner todo, mi amor. Así que se movieron muy rapidito para elegirlo a Tevez, que va a dirigir al Albiazul, antes al Lorenzo, que juega este viernes en el Kempes. Yo tengo unas ganas, chicos, de ir a verlo, Talleres. Así que estamos ahí viendo. Tal vez conseguimos dos entraditas para sortear el día viernes. Si las conseguimos, vamos a estar diciendo. Y hay que bancar, yo creo, hay que bancarse los trapos. Y ahí vamos, Talleres con Tevez. ¿Qué decirte? Muy bien, una deportiva. Te la cambio por otra deportiva. Dígame. Vélez se quedó con la tercera edición de la Supercopa Internacional a partir de la eficacia que tuvo en el segundo tiempo y a las ganas que imprimió desde el pitazo inicial de Darío Herrera. Bueno, así arranca la noticia. Es el equipo Vélez superó a Estudiantes por la Supercopa Internacional. Campeón en la neblina de Avellaneda, donde se jugó con goles de Galván y Romero, dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, tuvieron revancha de las dos finales perdidas ante el mismo rival. Me encanta cuando hacemos la mesa deportiva. Te recordamos que tenemos entraditas para el baile de Dale que va en Glow este fin de semana. Y vamos a esto a linkearlo con una noticia que tiene que ver con los chicos de Qué Locura, David Ortiz, que es uno de los cantantes, con el otro es Neno. Estuvieron ahí, hicieron unos videoclips un poquitito subiditos de tono. Entonces la gente que le dijo a Neno Aguirre como... ¿Qué hicieron? Se chapa 82 pibas, haciéndotelo corto. Okay. Entonces, viste, participó, se chapó todo, el otro estuvo mirando ahí como cantando y el que puso el cuerpo dijo, escúchate esto, no es que yo sea pirata, esto me trajo bastantes problemas, pero yo por la banda lo doy todo. Va, vamos, David, vamos. Pero era ficción. ficción, pero uno elige, vale. Aparte, no sé, bueno. Así que si te gusta muchísimo Dale Que Va, nuestra querida Vanina Duarte nos consiguió estas entraditas para que vayas a Glow, te queda acá cerquita a Cruz del Eje, salir, divertirte, moverte un poquito. Si nunca fuiste a un baile, es tu oportunidad de verlo. Dale Que Va es una banda que está muy buena, que trae fiesta. Y hablando de bandas cuarteteras, quiero decir que hay una interna entre la barra, entre la Pepa, Carlos de Piano, estuvieron separados. Dijeron que se iban a tomar un tiempo. Se está vislumbrando ahí que puede ser que ese tiempo se acabó, que los problemas ya están, que el descanso fue bueno. Así que capaz que... No se reconciliaron. No estaban peleados. No. Tuvieron diferencias laborales. Yo creo que son muchos años de laburar juntos. Ay, sí, qué pesado. Siguieron jugando al fútbol juntos, comiendo asado juntos. Pero chicos, la barra celebró como hace 30 años ya, claro, juntos. El tiempo está bien. Entonces, se tomaron ese tiempo. Hubo un montón de teorías alrededor, como siempre. Las cosas están bien. Puedo decir de muy buena fe que la semana pasada jugaron al fútbol, comieron un asadito, estuvieron riéndose juntos. El tema es lo laboral. Creo que si ponen nosotros tres hacemos un programa durante 25 años, no, hay un favor. Momento que decís, chiquis, ya no los quiero ni ver. No los quiero ver durante un año. No los puedo escuchar fin más. De Chao. Semana. Y encima comparten grupo de amigos, grupo no, de es cancha. Mucho, es mucho, es mucho. Uno es padrino del otro y la familia. O sea, hay un momento en que todo se mezcla. Y yo soy muy viva. Acá comparto con Vero, eso, viste que uno necesita un aire, no servimos para hacer esto todo el tiempo, todos juntos, así que buenísimo que la barra esté casi juntándose de nuevo. Yo estoy estirando porque no entiendo, acá estamos no, al no, yo le hago señas. Con mímica, yo soy sí. muy mala para la bueno, no, la radio, que no estamos haciendo señas, le estoy preguntando con las señas si tenemos ahí algo preparado para ir para allá o si seguimos. Tenemos un tema de Mercedita. Bueno, de Mercedes entonces vamos Sosa, con el tema. Que es claro, su que queríamos sí, festejar. Ya el aniversario de su muerte, no su cumpleaños, perdón. Ya sonó uno, pero si quieren puedo buscar otro. Podemos buscar otro, podemos sí. buscar lo que temas, tengas. Temas sí. Tíranos una hoy, musiquita, nos hoy reordenamos se, acá. Se cumple el 90 aniversario del natalicio de Mercedes Aidé. Aidé Mercedes Sosa nació en San Miguel de Tucumán. Bueno, obviamente que si buscan noticias, las efemérides del día de hoy aparece y cuenta la mayoría de las efemérides un poco de su vida, su biografía, bueno, su discografía, obviamente, pero emblema y símbolo también de nuestro país, La Negra. Así que, bueno, si estás ahí del otro lado, renovate el mate. Llegate a la plaza, está el desfile, hay un montón de cosas para ahora hacer a partir del mediodía. A partir de las 11 de la mañana también en la agrupación Gaucha te puedes juntar. Feliz cumpleaños a mi amiga Erika que nos está escuchando desde Ushuaia, le mando un beso. Ella y su hermana con 22 años de diferencia en cumpleaños el mismo día, chicos. ¿Cómo wow. sea? ¿Sí? Así que le mando un beso a Erika y a Epi que nos están escuchando ambas. Renovamos rodeadas de nieve. Y sí, ayer mandaron unas fotos alucinantes. Mandamos ahí una musiquita, ordenamos este piso. Y también después vamos a pasar un poquito de agenda, porque estamos en vacaciones y tenemos muchas cosillas que pasan aquí por San Marcos. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fueras, corazón, qué cosa fue, qué cosa fueras la masa sin camper, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Cristina Fernández Kirchner es la mujer más importante de la historia argentina en la política. Escuchame, fue 2 veces presidente. Todas las cosas que está diciendo Kirchner son en gran parte tiene razón. Es el gobierno de María Eugenia Vidal fue un desastre. Y el gobierno de Macri fue otro desastre. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? No solo el desastre que hizo en lo económico, sino lo que hizo, el desastre que hizo en lo cultural. El propio Mauricio Macri fue sacado a patadas por su padre. Hasta las 12. Y terminó y recaló en Boca por mero minuto. Que alguien haga algo. Se 50 de la mañana. Se está acabando este programa. Un programa que estuvo hermosísimo. Vino mi amigo queridísimo Lalo Burgos, Abril. Es como que hice una fiestita con mis amigos hoy. Invité a todos mis amigos a compartir. Estuve con ustedes dos. Vamos a sortear las entradas. Hay algunos mensajitos ahí que los estamos anotando en nuestro sorteador digital. ¿Se dice sorteador digital? No sé, pero me gusta cómo sonó. Sonó bien. A partir de ahora será sorteador digital. Cargamos en el sorteador digital y ahí te decimos quiénes son los ganadores de 2 hermosísimas entradas para ir al baile de Dale Que Va en Cruz del Eje. Una cosa que se nos está haciendo costumbre, esto es. Tiramos entradas para el baile. O sea, que después manden genial. Una foto. Claro. Sí, mándennos una foto, ahí, es verdad. Con bailando, algo. Bailándola en la pista. Con un cartel que diga, gracias a la Garabato. Claro. Bueno, estamos, mientras se carga ahí en el... Ay, ¿cómo dijiste que le íbamos a decir? El sorteador digital. En el sorteador digital. Bueno, San Marcos tiene su grilla de vacaciones de invierno, así que si andás por acá dando vueltas, o estás acá en San Marcos, actividades para todos los días del finde, ¿eh? Te paso a las de mañana, así las agendás previamente, jueves 10 de julio. Díganos. A partir de las 15 horas. Tempranito, porque tempranito. Recordemos que estamos en este veranito sanjuanino, pero sí, llega sí. A las 6 de la tarde y el vientito te dice, abrigate, amigo. Exactamente, así que para el jueves 10 de julio, para mañana, a partir de las 15 horas, en la Feria Franca Comunitaria, está la movida reggae, espíritu rots y rock, con los optimistas. Muy bien. Esto para mañana. Así que a disfrutar. Después también hay programación para el sábado, domingo. Pero bueno, el viernes seguramente en el que alguien haga algo del viernes pasan la agenda más pegadita al día así sábado. Es. Y ahora pegaditos a nosotros sigue Ale con la agenda San Marcos que nos va a estar contando. Queremos recordarle a la gente que ahora Cultura tiene buffet. Sí. O sea, vos vas a ver una peliculita con los nenes. vas a ver una horita de teatro, tenés ahí un buffet, tenés café, gaseosas, comiditas, así que acércate, colabora, se pone cada vez más lindo, más completo, no hace falta que vengas, salgas, vas, tenemos ahí para ofrecerte cosas ricas. Precios populares, para que uno la pase bien, ¿viste? Como en, tratamos de que sea como en una ciudad, que uno va al cine, al teatro y tiene todo al alcance de la mano. Claro. Hay más movida que en la ciudad, si nos ponemos a pensar. Si sacamos la estadística, no para. San Marcos no para. Así que si nos estás escuchando desde algún lugar que no sea San Marcos y decís, ay, tengo un restito para hacerme una escapadita, para pasar estos días de vacaciones, venite, porque se pone re lindo en invierno. De verdad. De verdad. Es lindo los colores, los olores. Nuestro microclima ayuda un montón. Salvo la semanita pasada que nos dio un sacudón, pero fue al país entero. Sí. O sea, no fuimos no los fue, únicos. No fue acá. Así que tenés un montón de cosas por hacer, acercarte, puedes andar en bicicleta, hay unos, ¿cómo se dice? Senderos, circuitos. Hermosos, puedes andar a caballo. Venite que San Marcos te espera con los brazos abiertos. Venite que te estamos esperando. Bueno, y aquí en La Garabato, decíamos hace un ratitín nomás, ahora sigue Plan San Marcos con agenda también. De toda la movida cultural, artística de nuestro pueblo. Y este programa que se llama Que Alguien Haga Algo, recordá que sale al aire los lunes, los miércoles y los viernes. Con de distintos 10, equipos. Exactamente, de 10 a 12, pero con diferentes equipos. Y también, ya que estamos, recordá que si querés colaborar, con un poquitito nada más, nos viene bárbaro. Tenemos el alias de La Garabato, Garabato Comunitaria, todo junto, es alias del banco Credicop. Así que, bueno, si te gusta este proyecto, si bancás, recordemos, la salida es colectiva y si nos vamos bancando entre todos, está bueno. Si hay peli, anda, apostá, ayuda, colaborá. Si tus amigos hacen una obra de teatro, presenta su banda, apoyémonos, compremos local, que está bueno sostener esta economía interna. Dicho esto es todo por hoy. Nos vamos. Vamos a decirle, ganó las entradas Paula, 2 entradas para ir a ver Dale que va. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, Paula! ¡Congratulations! Mándanos tu número de documento, por favor, y nos debes fotos. Así sí, que... un videíto, algo. O que el lunes nos escriba y nos diga cómo estuvo. Una panorámica, sí. Información, que una, data, por favor. Una filmadita panorámica del show. Bueno, ya nos estamos despidiendo de este 9 de julio. Día de la Patria, decíamos ahí al principio, ironizábamos con un poco con el patriotismo, pero importantísimo, gente. Sí. Importantísimo que volvamos a valorar nuestra patria, nuestro país, y que somos todas, todes, todos, que es la única manera, porque bueno, de más está decir que el gobierno de turno y todo lo que está sucediendo nos está llevando hacia otra costa totalmente diferente. Qué metafórico. Me encantó. Bueno, nos celebremos nuestra patria. Nos encontramos, vamos a festejar, nos juntemos. Y nos esta noche, chacareras. Antes de irse a dormir, sí. Pongan $1,000 en una caja. Yo sé por qué les digo. Nos escuchamos. ¿Esta noche es la noche? Recibirá dólares. Esta noche es la noche. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias, Vero, ahí en los controles. Gracias, Mati. Gracias, Negra. Gracias a los que están, Vero, del otro lado. Disfrutemos. Nos vamos. Abrazo enorme. Disfrutemos que se acaba. Nos vamos por un sí. Hoy estamos, mañana no, dijo la Negra. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Nos vamos con un tema de Dale que va, obviamente, haciendo corazón partido. Chau. Yo defiendo al jubilado. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cabrones para no defender a los jubilados. ¿Entendés? Porque el estúpido este me dice que yo no vengo por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Nosotros los, pero pues a muerte estoy con los jubilados. ¿Me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en la habitación